take a walk on the wild side, and the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Se queda corto ese solo de saxofón, ¿eh? Ese solo ha hecho más seguidores de jazz que varias enciclopedias juntas. Bueno, evidentemente era Lou Reed, uno de los grandes del rock de todas las épocas, pero hoy no vamos a hablar mucho de él, ya que el programa va dedicado a versiones. No obstante, podemos decir que aunque solo hubiera hecho esta canción, ya hubiera sido suficiente para ser reconocido. El tema era Walk on the Wild Side, caminando por el lado salvaje. Verdaderamente no hay muchas versiones de este tema, ya que es difícil cazar este estilo tan personal de Lou Reed. Bueno, hay un grupo neoyorquino actual, incluso con bastante éxito, llamado The Strokers, que tiene una versión calcada a la original, por lo que no tiene gran interés. Mejor es la versión que hizo un cantante australiano en el año 1981 y que se llama Dufo. Esta es la que os voy a poner. Dufo, A Wall of the Wild Side. El tema de Lou Reed por Dufo. Take a walk on the wild side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. She plucked her eyebrows on the way, shaved the legs, and then he was a she, and she says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. All right. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's doll. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. And I go, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Joe never once gave it away. Everybody had to pay. With a hustle here and a hustle there, New York City is the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. And I say, hey Joe, take a walk on the wild side. Oh, right. Here. Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, should have seen him go, go, go. They say, hey sugar, take a walk on the wild side. And I said, hey babe, take a walk on the wild side. I did. Seen a way. She thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash Valium when I held that bat. She said, hey babe, take a walk on the wild side. And I said, hey honey,

Vaya, vaya, era Jimi Hendrix despertándose en el tema Rain Day Drain Away, día lluvioso todavía sueño, del disco Electric Ladyland. Pues bien, como ya se ha despertado, vamos a hacer que nos toque ahora el tema de Bob Dylan. Es una versión insuperable, como enseguida vais a comprobar. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Impresionante, señores. Os voy a poner el tema Summertime, un clásico de jazz, escrito por el famoso compositor George Gershwin y cantado por Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. Y luego os pondré también una versión increíble. Os dejo ahora con Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, Summertime. Thank you. and the cotton is high. Your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Why? This morning you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good-looking. Era Ella Fitzgerald y Louis Armstrong en el tema Summertime. Ahora vamos a ver lo que hizo la sin par Janis Joplin, la cantante hippie por antonomasia. Aquí canta con esa voz desgarrada y esa entrega que la hacía única. La versión está incluida en su disco Cheap Thrills, Emociones Baratas, un disco en directo junto al grupo Big Brothers and the Holy Company. Una barbaridad, señores. Os dejo Summertime, pero por Janis Joplin. Looking, babe. she's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Se puede decir poco. Después de lo que ha sonado, no podemos poner nada de su nivel, así que vamos a hablar un poco de psicología, ¿eh? Esto es Radio Crash de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes de 7 a 8 de la tarde. La semana pasada dimos algunas claves para conseguir algo, sea lo que sea, hacer una carrera, ligar con una persona o lograr un trabajo. Te recuerdo que dije que generalmente es necesario que tengas claro tus valores y tus necesidades. Que eso, que lo que quieres lograr sea algo que tú valoras o necesitas y que, por tanto, merece la pena que te esfuerces. Si no es algo que tú no valoras o no te interesas lo suficiente, pues te rendirás enseguida. También es necesario que tengas fe en que lo puedes conseguir. Si no es así, ¿para qué te vas a esforzar? Necesitarás además una estrategia. Una vez que tienes claro el objetivo a lograr, te tienes que hacer cuatro preguntas: cosas a hacer para lograr el objetivo, cosas a evitar, cuándo las vas a hacer y cómo las vas a hacer. Y, evidentemente, luego tienes que llevar a cabo lo que has decidido a partir de esas cuatro preguntas. Para ello deberás tener la suficiente energía física y psíquica para lograrlo. Bueno, esto ya lo dijimos la semana pasada y hoy vamos a ampliar un poco todo esto dando unas normas para pedir una cosa. Por ejemplo, una subida de sueldo. Casi nada en los tiempos que corren, ¿eh? Bueno, para pedir una cosa es necesario que seas concreto. Define exactamente lo que deseas, el por qué y cuánto. 2. Pide a quien te puede ayudar. Es decir, al que tiene los recursos, el poder, la experiencia, el dinero, los conocimientos. Es decir, vas a pedir algo y se lo tienes que pedir al que te lo puede conseguir. Si empiezas por intermediarios y tal, mal asunto. O sea que pide a quien te puede ayudar. Interesa a quien pides. Nadie da algo por nada. Así que tendrás que demostrar que tu idea es también buena para quien la recibe, para la persona que al que estás pidiendo algo. Pide con convicción, con seguridad y con coherencia. Si tú no estás convencido, ¿cómo vas a convencer? Y por último, pide con insistencia hasta que lo consigas. Aunque tengas que cambiar de persona, estrategia, de momento, etcétera. Por tanto, os repito rápidamente los puntos que os he dicho. Para lograr una cosa, para pedir una cosa, sé concreto, pide a quien te puede ayudar, y generalmente es mejor a quien tiene el poder de darte lo que pides. Interesa a quien pides. Pide con convicción, con seguridad y con coherencia. Y por último, pide con insistencia hasta que lo consigas. Bien, con esto dejamos la psicología por hoy y volvemos a la música. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Una canción del año 1961 que está considerada como una de las mejores de la historia de la música negra. El autor y cantante es Benny King y el tema se titula, como es evidente, Stand By Me, quédate a mi lado. De esta canción se han hecho cientos de versiones, y no exagero, cientos de versiones. Y ahora vamos a oír una francamente preciosa. Está hecha por un grupo de Cambridge, Massachusetts, de nombre Pusset Dar Band, y que hacían un rock suave o un folk rock suave con gran elegancia. El cantante y líder era John Pusset y canta con una voz francamente agradable. Os pongo aquí Pusset Dar Band, está en By Me, una versión maravillosa. Esto sí que es mejorar la versión original, a cargo de Pusset Dar Band. Bueno, vamos a ver ahora qué suena por aquí. Down inside, honey, you need. son nada menos que Led Zeppelin, con su tema estrella All Lotta Lover, traducido aquí por Muchísimo Amor, el tema que hizo famoso a este grupo, que según todos los críticos es el más importante de la historia del rock, solo por detrás de los Beatles y los Rolling Stones. Pero hoy no vamos a hablar de Led Zeppelin, sino de la versión que hizo de este tema la Vargas Blues Band, un grupo del guitarrista español Javier Vargas, y que le da un toque latino con un resultado sorprendente y francamente positivo. Vaya versión de Javier Vargas, ¿eh? Este chico, que es español, está muy bien considerado, ¿eh? Porque hoy mismo me he enterado que está haciendo giras nada menos con Tim Bogert y Carmon Appice. Es decir, aquellos que hacían giras en su día con Jeff Beck. O sea que esos son palabras mayores. Bien, ahora vamos a poner una cosa francamente especial, ¿eh? No me he vuelto loco, ¿eh? Nosotros escuchar y veremos. seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible split sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of a hundred serpent camps. They have killed him in an altar in the evening. Era el himno de la Batalla de la República, una canción que se hizo terriblemente popular en la Guerra de Secesión de Estados Unidos y que ha quedado como una de las más conocidas canciones patrióticas norteamericanas. Pues bien, ahora vamos a escuchar la versión rockera que hizo el grupo The Bears, grupo que junto a los Beach Boys representan lo mejor de la música rock y pop de los Estados Unidos en los años 60. Parece mentira que de la anterior canción patriotera, en plan himno, se puede hacer un rock tan agradable, pero los Bears eran expertos en hacer canciones maravillosas. Entre sus miembros estaban David Crosby, que luego formó parte del trío Crosby, Stills & Nash, y Roger McGuinn, que es el que canta con esa voz lastimera que lo caracteriza. Aquí vamos a poner los Bears, Glory, Glory, Aleluya. Qué bonito, ¿eh? Bueno, para acabar vamos a poner otra versión, cómo no, Luz, Plego. Otra versión de un tema de Beethoven, Claro de Luna, Moonlight, realizado por el European Jazz Trio, grupo holandés que mezcla el jazz con la música clásica y el pop, con resultados bastante agradables y sorprendentes. European Jazz Trio, el tema de Beethoven, Moonlight. Bien, con la música de European Jazz Trio, me despido de vosotros, el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además de entreteneros, hayáis podido sacar alguna cosa que os puedan servir. Recordad que lo podéis volver a escuchar e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón. Y allí, entre todos los magníficos programas que hay, podéis elegir El Tren de la Vida, en cuyo archivo encontraréis el programa de hoy y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos